¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y Felipe, y contigo hacemos el programa. Comenzamos. ¿Qué ciencia con eso? Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto que nos acompañen en una nueva emisión de ¿Qué ciencia con eso? Un programa en donde descubrimos el mundo a través de la información confiable que nos ofrece la comunidad científica. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe y les damos la bienvenida. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo programa de ¿Qué ciencia con eso? Antes de comenzar con nuestro tema, les compartimos los contactos de la cabina de La Voladora Radio. Recuerden que pueden comunicarse al teléfono 597-978-5252, escribir al WhatsApp 5540-615459 y también los invitamos a buscarlos en sus redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, La Voladora Radio, y en el Facebook, La Voladora Noticias. También en la página web www.lavoladora.org. En esa página pueden encontrar los podcasts de todos nuestros programas. También pueden encontrarnos directamente a nosotros en nuestro Facebook y en nuestro Instagram, ¿Qué ciencia con eso?, en donde pueden recomendarnos nuevos temas y escribirnos todas las dudas que les surjan a partir de los que ya han escuchado. Esperamos sus comentarios en las redes sociales sobre sus dudas principalmente o sugerencias para nuevos programas. Si recuerdan, en un programa pasado hablamos sobre la simbiosis, esta asociación que existe entre organismos diferentes pero que les trae beneficios a ambos. Pues el día de hoy hablaremos sobre una simbiosis específica que ocurre entre los hongos y las plantas. ¿Qué beneficios tiene esta asociación y cuál es la importancia que tiene para los ecosistemas? Sobre esto nos platicará nuestro invitado de hoy cuando nos ayude a comprender qué ciencia con las micorrizas. If it's the last thing I ever do! La, la, la, la, la, la, now you know the tune. You'll be smurfing soon. Sí, como nos menciona Tania, el día de hoy hablaremos sobre una asociación especial entre hongos y plantas, que se le conoce como micorrizas. Y para ello, invitamos a Juan Carlos de Jesús Calderón. Él es biólogo, en específico es etnobiólogo, más específicamente es etnomicólogo. Quizás sean palabras que no escuchemos muy cotidianamente, pero ahorita le preguntamos a Juan a qué se refieren. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos, Juan. Un placer tenerte por acá. Bueno, muchas gracias a ustedes, a Tania, a Felipe y a La Voladora Radio, que sé bien que es una emisora que lucha. Gracias. Muchas gracias a ti, Juan Carlos, por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, para empezar, empezaría con eso, ¿no? Con lo que planteé hace rato de la etnomicología, que se compone de dos palabras. Entonces, más bien, quisiera que nos explicaras qué es la micología primero. Claro, Feli. Pues mira, la micología es la ciencia que estudia a un grupo en específico biológico, que son los hongos. Es un reino, el reino Fungi. Y esta disciplina se encarga de estudiar a los hongos desde seres unicelulares hasta seres multicelulares, pasando por aquellos que son muy enigmáticos, ¿no? Que son los esporomas, ¿no? Que conocemos, que en realidad es, pues esa es la parte reproductiva de los hongos, porque el hongo verdadero pues es el que vive en el suelo, que está formado por un tejido que llamamos micelio, y que si fuésemos al bosque o algún ecosistema y levantásemos un poquito de suelo, lo podríamos ver de color blanquito. En realidad es el hongo verdadero, y bueno, esta disciplina estudia desde formas unicelulares hasta formas multicelulares, pero que tienen esta característica de pertenecer al reino Fungi. O sea, esos champiñones que nos comemos a veces, ¿esos no son los hongos? Sí, claro, los champiñones que nos comemos a veces son hongos. Son en específico, pues, un tipo de hongo que puede ser cultivado, ¿no? Es cultivado, bueno, se puede cultivar por sus características biológicas al ser un hongo saprobio, o sea, que crece sobre la materia orgánica. Tienen un tratamiento especial, esos métodos se pueden industrializar, y es por eso que podemos obtener el champiñón durante todo el año, ¿no? Y sí, pertenecen al reino de los hongos. Pero como mencionabas, ¿no? Es esta parte que reproduce las esporas, que las esparce, pero el cuerpo del hongo, digamos, o la mayor parte del cuerpo del hongo, está por abajo de la tierra, en este caso, en donde lo cultivan, ¿no? Que estaría a veces lo cultivan en paja, y ahí estaría el hongo, que son estas hilos de color blanco generalmente. Sí, a eso me refería. ¿Eso que dijo Felipe? Sí, exacto. En micología lo que se maneja es la presencia del hongo verdadero, que es estos tejidos hifales que forman el micelio, lo que es de color blanco sobre la materia orgánica o debajo del suelo. Y lo que comúnmente nosotros reconocemos como hongo, pues son lo que llamamos esporomas, que son las estructuras reproductivas de este cuerpo micelial, que solamente aparecen cuando pues estos hongos se van a reproducir de forma sexual. Porque hay dos formas de reproducción en los hongos, la sexual y la sexual. Estos cuerpos solamente es en la forma sexual, ahí se forman las esporas, y estas esporas pues se dispersan en los ecosistemas, ¿no? Y pueden generar de nuevo una hifa y un tejido micelial. No volveré a ver los champiñones igual. Sí, pero se dice que son pues prácticamente las flores del bosque, ¿no? Así lo manejan las personas sabedoras locales. Casi siempre dicen que los champiñones son las flores del bosque. Bueno, y como decía Felipe, pues tú en particular estudias etnomicología. Entonces ahora la pregunta sería, ¿qué es eso y qué estudia? Sí, bueno, como bien lo mencionó Felipe al principio, es una palabra compuesta de etnos, que significa el estudio de los pueblos o el estudio de las razas, y de micología, que es la disciplina que estudia los hongos. Entonces, la disciplina en su conjunto es aquella que estudia las relaciones que existen entre la humanidad y los hongos. Puede ser a partir de la cultura, pero esto a través del conocimiento local y analizado desde la perspectiva del método científico. Es una rama importante de la biología en general, ¿no? También, y en este caso es una especialización hacia los hongos, ¿no? Por eso es la etnomicología. Algunos grupos de estudio analizan esta relación cultural con diversos tipos de organismos. Sí, exactamente. Es una subespecialidad de la etnobiología que se enfoca, ¿no?, en cómo es la relación entre la humanidad o los grupos culturales y el uso o manejo y aprovechamiento de los hongos por estos grupos culturales. ¿Y de dónde surge tu interés por esta especialidad? ¿Mi interés o el interés en general? O les puedo hablar acerca de las dos si quieren, ¿no? De ambos. Sí, mira, es una historia interesante. Bueno, la etnomicología tiene dos fundadores. Robert Wasson, que es un norteamericano, que es esposo de Valentina Pavlovna, que es que fue una persona de origen ruso. Ellos dos comenzaron su interés por los hongos y su relación con los grupos humanos a partir de darse cuenta que Wasson pues era micófago, o sea que le tenía miedo a los hongos, ¿no? Y Valentina era micofílica, o sea que tenía afinidad por los hongos. Entonces, a partir de este encuentro, ellos empiezan a viajar por el mundo. Y justamente aquí en México, en Huautla de Jiménez, encuentran a María Sabina y descubren a los hongos que hoy nombramos como enteógenos, pero que antes nombraban como alucinógenos, y toda la cultura detrás de estos hongos, ¿no?, del género psilocibe. Allí se podría decir que comienza la disciplina de la etnomicología, y orgullosamente podríamos decir que es una disciplina que surge en México, ¿no? Y que los dos principales ejes o pilares de esta disciplina mexicanos es el doctor Gastón Guzmán y el doctor Teófilo Herrera, que son aquellos que se encontraron con Valentina y con Robert Wasson para encontrarse con María Sabina y describir todo este conocimiento. Esta disciplina, pues, aproximadamente surge en los años 50 y, bueno, se ha desarrollado hasta la actualidad, ¿no? Más o menos 70 y pico de años, ¿no? Y ha pasado por varias fases. La primera fase es la que, en donde se aboca al estudio de los hongos alucinógenos, que hoy nombramos entiógenos. La segunda es cuando los científicos y las científicas descubren todo el mundo del aprovechamiento de los hongos silvestres. La tercera se enfoca un poco más hacia los métodos o hacia la formalización de los métodos cuantitativos en la disciplina. Y finalmente la cuarta se plantea que debe haber un trabajo con las comunidades y desde las comunidades, desde la práctica del diálogo de saberes. Entonces, es una disciplina que ya tiene tiempo y orgullosamente es mexicana, y también se podría decir que es la punta de lanza para el desarrollo de la micología en nuestro país. A partir de estudios etnomicológicos se han descubierto muchísimas especies y se han establecido pautas para el desarrollo de estudios ecológicos, taxonómicos, sistemáticos y evolutivos de estos organismos del reino Fungi. ¡Oh, qué interesante! Y qué importante, ¿no? Cuando no se deja de lado el conocimiento de las comunidades y al contrario, pues se aborda desde el punto de vista científico, ¿no? Y se complementan. Exactamente, y de esos casos hay muchísimos, digo, mis profesores y mis profesoras pues me han comentado demasiadas experiencias súper interesantes, ¿no? Y bueno, respecto a por qué yo me intereso en la disciplina, bueno, pues es algo que curiosamente me acaban de preguntar, ¿no? Yo fui a un encuentro de percusión y danza y conocí a una persona, ¿no? Una chica. Y justo platicando me dijo, bueno, pues ¿qué más haces, no? Ya le digo, biólogo, ¿no? Y ya más o menos le expliqué qué es la etnobiología y que me dedicaba a la etnomicología. Y justo estábamos platicando. Y bueno, ella me preguntó, ¿por qué te interesa esa subdisciplina, no? Bueno, no me lo preguntó así, me dijo, ¿por qué te interesa la etnomicología, no? Y justo me hizo recordar que yo cuando entré, al final de la carrera tenemos como una orientación, y yo entré a la orientación de etnobiología, pero entré pensando en que quería trabajar con plantas medicinales. Sin embargo, ahí encuentro en el taller, así le nombramos, a la doctora Adriana Montoya y el doctor Ángel Moreno Fuentes, y me convence su forma de, o su perspectiva de entender la relacionalidad que existe entre la cultura y la biodiversidad. Y entonces, yo no había cursado biología de hongos, y antes de cursar biología de hongos, me meto a una materia que se llamaba Introducción a la Etnomicología, y ahí es donde realmente empiezo a ver esta relación que existe entre la humanidad y los hongos, y me llama, ¿no? Me llama, y se podría decir prácticamente que aprendí desde esta disciplina, ¿no? Desde la micología, ¿no? Mi primer acercamiento a los hongos es desde la etnomicología. Ya después, pues dije, ah, bueno, ahora sí voy a cursar biología de hongos, aunque pues biología de hongos es muy amplio y casi no vimos los grupos de hongos en los que se enfocan los etnomicólogos, que son los agaromicetes y los basidiomicetes. Fue algo curioso desde mi perspectiva, porque casi siempre primero ves a los hongos y después a la etnomicología. Te fuiste en este caso de lo particular a lo general. Ah, exactamente. Me fui desde lo particular, que en realidad es muy amplio, ¿no? Porque hay muchísimos grupos culturales en México que tienen este conocimiento acerca de los hongos, ¿no? Pero en realidad lo que más me interesó, pues, fue la relacionalidad entre los grupos humanos y la biodiversidad. Eso es lo que le da sentido, desde mi perspectiva, al estudio de la etnobiología, ¿no? Pues que podemos nosotros interactuar como biólogos, como también conocedores desde la perspectiva científica, con otras personas que también son sabios, o más bien que son sabios desde sus conocimientos locales, y que podemos aprender muchísimo, muchísimo, y en mi caso particular, muchísimo más de lo que aprendí en la carrera acerca de los hongos, lo aprendí con estas personas, sabios locales y sabias locales de las comunidades. Es interesante cómo podemos adentrarnos más a conocer un grupo biológico a través de las comunidades, ¿no? Y eso es muy interesante. Pero tenemos que hacer una pausa y regresando continuamos hablando de este mundo de la etnomicología. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 2:17. La vida es un regalo. Cuando lo abres, te llenas de posibilidades. Puedes divertirte, conocer, aprender, crear tu futuro y, claro, también protegerlo. Haz tu testamento. Es fácil y seguro. Además, en la mayoría de las entidades federativas del país, puedes otorgarlo antes de cumplir la mayoría de edad. Infórmate en www.gob.mx/testamento. Construye tu patrimonio y herédalo a quien quieras. El mejor momento es ahora. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya regresamos a nuestro programa de hoy de ¿Qué ciencia con las micorrizas? Antes de continuar con el tema, les queremos recordarles la venta de terrenos que tiene Senda Paraíso. Ellos cuentan con más de 6.000 metros cuadrados, algunos en el acceso frontal a Camino Real y otros en el acceso desde el camino a San Juan. Ambos están ubicados en el fraccionamiento campestre Las Delicias, en Atlautla, Estado de México. Pueden contactarlos a través del teléfono 6241-917043. O a través de su correo electrónico sendaparaiso@gmail.com o en su página de internet sendaparaiso.com. Antes del corte hablábamos de cómo Juan se interesó por la etnomicología y ya nos introdujo bastante bien a este mundo, ¿no? Y al objeto de estudio de la etnomicología en particular. Pero quisiéramos saber si se obtiene algún beneficio o qué conocimiento podemos adquirir de los estudios etnomicológicos. Claro, Félix. Bueno, hay demasiadas, pues se podría decir, aplicaciones, ¿no?, de esta disciplina. La primera y en particular tiene que ver con el reconocimiento del propio conocimiento científico, ¿no? Como les mencionaba, pues la etnomicología es punta de lanza en los estudios en México acerca de la micología, ¿no? Desde estudios etnomicológicos se han descubierto nuevas especies, se han clarificado taxonomía y ahora con la utilización de la biología molecular se está aclarando que las especies europeas pues no son las mismas que las especies mexicanas, ¿no?, o las especies americanas en general. Entonces todo eso es a partir de que los micólogos y los etnomicólogos preguntan en las comunidades pues cuáles son los hongos que se utilizan, ¿no? Aparte de pues toda la forma tradicional científica, ¿no? También, en particular, este año va a ser el 7º Congreso Latinoamericano de Etnobiología y el 12º de Etnobiología Mexicana. Y ahí estamos junto con la maestra en ciencias Amaranta Ramírez Terrazo. Estoy organizando un simposio justo en donde estamos planteando cuál es la utilidad o en qué se podría utilizar los conocimientos que nosotros como científicos clasificamos ecológicos para el manejo y aprovechamiento de los recursos fúngicos desde la perspectiva del conocimiento local, ¿no?, o a través del diálogo de saberes con el conocimiento científico. Siempre pensamos desde la etnomicología y en general desde la etnobiología que para generar estrategias de aprovechamiento y manejo de los recursos forestales no maderables, en este caso los hongos, pues se debe de construir desde las comunidades con el acompañamiento de los científicos y las científicas, ¿no? Si estamos en un grupo que camina en común, bueno, pues tal vez será más fácil, ¿no? Que haya un aprovechamiento y manejo, pues se podría mencionar, para calificarlo de alguna forma, sustentable de estos recursos, ¿no? Desde el conocimiento local y apoyándonos también en el conocimiento científico. También algo muy importante son las redes comerciales de los hongos silvestres alimenticios. Generan muchísimas ganancias económicas en el país y ha habido momentos en donde la explotación de ciertas especies ha sido a través de la importación del recurso fúngico a Asia, a Estados Unidos, a Europa, y se generan millones de pesos de ganancia. Y bueno, pues también se distribuye este recurso económico a las comunidades, porque los hongueros y las hongueras son los que reconocen estos organismos en el bosque y los venden, ¿no? También a través de mercados locales, mercados regionales y mercados nacionales. También podría yo mencionarles que el estudio de los hongos medicinales, pues también es muy importante. En este caso, uno de mis colegas cercanos, Joshua Antoine Bautista, es expertazo en los hongos silvestres medicinales, ¿no? Y cómo es que se emplean desde la medicina tradicional, y ahora él está incursionando también en la etnoliquenología, ¿no? Que es, pues, el estudio de esta asociación simbiótica entre las algas y los hongos, pero a través del uso medicinal en las comunidades. Súper interesante, y seguramente de todo eso se podrán generar muchísimas aplicaciones para la medicina, ¿no? Tradicional y alópata, ¿no? Y así podríamos continuar, pero no sé. No, sí, es muy amplio, ¿no? Como mencionas. Bueno, ya tienen un uso en sí esos hongos, pero se ha expandido, ¿no? No solo a las comunidades, sino, como mencionas, a nivel incluso global. Entonces es interesante ese uso que le podemos dar a este recurso. Sí, exactamente. Y nosotros todavía, como nación, todavía no hemos logrado el superaprovechamiento que tendrían naciones como China, ¿no? China es toda una nación industrializada de los hongos silvestres, ¿no? Es impresionante sus experiencias. Y claro que, pues, desde su cultura, o sus culturas, porque son muchas, son el país que mayor número de especies alimenticias se han reportado. Me parece que aproximadamente 1,500, y el segundo lugar es México, con aproximadamente, por ahí algunos autores en 2014, Garibay Origel y Juan Soto, dicen que 369, y más actualmente en el 2021, el doctor Jesús Pérez Moreno reporta que aproximadamente 450 especies alimenticias o comestibles. De ahí la importancia también, ¿no?, en nuestro país, ¿no?, de los hongos, o del estudio de los hongos y de su aprovechamiento. Gente, tantos que hace falta probar todavía. Sí, exactamente. Todos conocemos el champiñón y las setas, ¿no? Pero si supieras la variedad de sabores, de colores, de olores y de experiencias que puedes tener al comer los hongos silvestres alimenticios, es tremendamente impresionante. Hace poco comí un hongo que, bueno, desde la ciencia es Poletus grupo edulis. En el lugar a donde yo fui, que es La Malinche, le llaman pante. En donde yo hice el estudio, que es en la Casa Ochitlán, le llaman tlacoayeles. Son unos hongos realmente deliciosos. No te podría yo describir cuál es su sabor, ¿no? Es ojalá y algún día puedan ir ustedes también y darse cuenta de toda esta diversidad de sabores. Y habría que conocer, igual seguramente se distribuyen también muy cerca de aquí de la zona de los volcanes, ¿no? Me imagino. Uy, no, la zona de los volcanes tiene una tradición honguera enorme, ¿no? Y hay demasiados sabios y sabias tradicionales por allí. Hay un grupo de estudio muy enfocado a esta zona, que son las y los compañeros de Chapingo, liderados por la maestra en ciencias M. Estrada, pero también algunos grupos de estudio del Colegio de Postgraduados de Montecillo, que es liderado por el doctor Jesús Pérez Moreno y la doctora Magdalena Martínez Reyes, ¿no? Que realmente han hecho un estudio muy, muy amplio en aquella zona. No, pues sí, hay mucho que conocer todavía. Pero bueno, ya entrando de lleno con nuestro tema del día de hoy, pues ahora sí, específicamente, ¿qué son las micorrizas? Ya nos diste una muy buena introducción, yo estoy bien picada con el tema, pero bueno, específicamente, pues ¿qué serían estas, las micorrizas? Bueno, para que no nos desliguemos tanto de lo que ya hemos platicado y de qué son las micorrizas, pues rápidamente les platico que justo el estudio que yo hice para titularme, pues tiene que ver con las micorrizas, pero desde la perspectiva del conocimiento local, ¿no? De cómo se relacionan o cómo perciben las personas que se relacionan los hongos y los árboles. ¿A qué voy? ¿Qué es una micorriza? ¿No? Para poder entender primero qué es una micorriza, necesitamos pues comprender qué son las interacciones bióticas, ¿no? Y bueno, las interacciones bióticas son aquellas relaciones que existen entre dos individuos de la misma de diferentes especies. Estas relaciones, los individuos pueden resultar beneficiados, perjudicados o indiferentes, ¿no? O sea, que no les pase nada. Y hay diferentes formas. Existe la competencia, existe el mutualismo, que es justo en donde nos vamos a enfocar para comprender la micorriza. ¿Qué es el mutualismo? Bueno, pues es una interacción biótica en donde ambos participantes pues son beneficiados de esta interacción, ¿no? Y la micorriza pues pertenece a ese tipo de interacción. La micorriza en específico es una interacción simbiótica en donde se están relacionando tres factores: el hongo, el elemento fúngico, las plantas y el suelo, ¿no? El suelo a través de toda su microbiota. ¿Cómo se relacionan? Los hongos, como habíamos explicado al principio, el cuerpo verdadero es el micelio. Ese micelio entra o interactúa con las raíces de los árboles, formando lo que podemos llamar una integración fisiológica y anatómica con las raíces. Hay muchos tipos de formas, ¿no? De cómo se integran el micelio y las raíces. En particular, nos vamos a enfocar a lo que son las ectomicorrizas, ¿no? Pero no solamente se relaciona el árbol o las plantas y los hongos, sino que también se relaciona toda la microbiota que existe en el suelo, ¿no? Que pueden ser bacterias, que muy particularmente cumplen la función de alejar a patógenos, ¿no? De las raíces y del micelio. Por un lado tenemos el árbol, por el otro lado tenemos al hongo. El hongo funciona como una parte donde puede expandir su capacidad de absorción de nutrimentos y de agua el árbol, ya que el micelio es muchísimo más delgado que las raíces, por lo tanto puede penetrar más en los poros del suelo y absorber mayor cantidad de nutrientes y de agua que se transfieren a los árboles, y los árboles a cambio de esta transferencia nutrimental y de agua proporcionan a los hongos carbohidratos que son producidos a través de la fotosíntesis, ¿no? Y bueno, pues prácticamente eso es lo que es la micorriza, y este es un sistema que ha sido seleccionado a través de la evolución darwiniana y que es a partir del apoyo mutuo entre diferentes especies de diferentes grupos biológicos. ¿Y todos los hongos pueden formar micorrizas? Tania, esa es una muy buena pregunta, porque también existen otro tipo de interacciones entre los hongos y las plantas, ¿no? El 90% de las plantas tiene una interacción micorrízica con algún hongo. Sin embargo, no es la única interacción que puede existir, porque hay tres formas en que los hongos y las plantas se relacionan en una interacción biótica. La primera es la endófita, ¿no? Que pueden crecer en los tejidos de cualquier planta. La segunda es la parasítica. Bueno, en la endófita pues no perjudican a la planta. En la parasítica también crecen en los tejidos de las plantas, pero perjudican, ¿no? Pueden llegar incluso a matar a su hospedero. Y finalmente es la micorrízica, ¿no? Que ya la explicamos. Y se dice que casi la mayoría de los hongos, durante su ciclo de vida, puede atravesar las tres formas de relación con los árboles o con las plantas. Sin embargo, existen especies en específico que solamente pueden sobrevivir con la interacción simbiótica de la micorriza. Y no todos los hongos son micorrízicos, ¿vale? Sí, bueno, yo no sabía eso, ¿no? Que pueden pasar por las diferentes etapas, pero en relación a lo que decía Tania, pues hay otros hongos con los que vivimos nosotros que no tienen esa relación con las plantas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los champiñones, que serían los que están haciendo la descomposición, no sé si puedan hacer micorrizas, pero bueno, hay otros hongos que pueden ser parásitos, ¿no? De nosotros también, o un tipo de hongos que es las levaduras que las ocupamos para hacer cerveza, ¿no? Por ejemplo. O bebidas alcohólicas. Entonces, esos ya no tienen esa relación, ¿no? Entonces, no todos los hongos pueden tener esta relación con las plantas. Exacto, como tú lo dices así. Y bueno, ahorita continuamos hablando de las micorrizas y de la relación con la cultura, pero antes vamos a pasar a nuestra canción científica de la semana. ¿Y qué mejor ahora que tenemos un invitado que es biólogo y que también es músico? Entonces, vamos a compartir, vamos a hacer la primicia mundial y compartir una de las canciones, bueno, una pieza que compuso Juan sobre los hongos. Entonces, no sé si nos las puedas presentar, por favor, Juan, y después la dejaríamos ahí para compartirla con el público. Claro, Feli. Bueno, es una composición que hice a partir de pensar en el bosque y en los hongos, ¿no? No tiene nombre, pero es solamente instrumental y la hice pensando en esa interacción que existe entre los hongos y las plantas. Bueno, entonces los dejamos con esta composición de Juan y regresamos para seguir hablando de las micorrizas. Thank you. pareció nuestra melodía científica de la semana. Continuando con nuestro tema, quisiéramos preguntarte, Juan Carlos, ya nos mencionaste que son las micorrizas, pero ahora, ¿las podemos encontrar en todos los ecosistemas o en cuáles en particular podemos encontrarlas? Pues sí, la verdad, como les había mencionado, pues el 90% de las plantas establecen este tipo de relación simbiótica con los hongos y prácticamente las podemos encontrar en todos los ecosistemas y en todos los agroecosistemas, ¿no? Que son aquellos que son manejados por la humanidad. Y bueno, es muy importante esto porque esta asociación simbiótica entre los hongos y las plantas en general, pues son proveedores de servicios y bienes ambientales, ¿no? En donde, bueno, pues podríamos destacar cuatro puntos de los servicios ecosistémicos que puede proveer las micorrizas. La primera es la estabilización del suelo a partir de este intercambio de nutrientes que existe entre la microbiota del suelo, los árboles, bueno, las plantas y los hongos. La biofertilización en los sistemas agroforestales o agroecológicos. La micorriza es, de manera natural, puede proveer todos los nutrimentos que necesitan las plantas para crecer y, bueno, pues puede, podríamos prescindir de todos aquellos pues complementos químicos que contaminan nuestros suelos y nuestras aguas si utilizamos la micorriza. También es la bioprotección, como les había comentado, esta asociación permite que los árboles en general pues tengan una mejor salud tanto en los bosques o las plantas en los agroecosistemas. Y la biorregulación, ¿no? Ya que son reguladores de los ciclos biológicos, ¿no? Ya que pueden degradar la materia orgánica y regresar los nutrimentos al suelo, ¿no? Pero a su vez pueden absorber estos nutrimentos para proveerlo a los organismos que viven en los bosques, ¿no? Entonces, sí, en realidad pues son elementos importantes que prácticamente están en todos los ecosistemas de nuestro planeta. ¿Y estas se dan de forma natural o hay forma de propiciar esta relación simbiótica? O sea, me imagino que si en el 90% de las plantas puede haber micorrizas, pues es muy probable que en las plantas, a lo mejor de mi jardín, exista, ¿no? Pero si yo quiero que, no sé, que tengan mejor nutrientes, ¿yo puedo propiciar la formación de estas micorrizas de alguna forma? Sí, depende de qué tipo de hongos estemos hablando y de qué tipo de micorriza. Pero en general, para los cultivos, sí se pueden aprovechar las micorrizas y hay polvitos que pues son esporas o son micelios que pues ya se inoculan en los cultivos y mejoran la nutrición de las plantas y su salud. Pero en particular los hongos alimenticios, silvestres alimenticios, que forman un tipo específico de micorriza que se llama ectomicorriza, hasta la actualidad ha sido muy difícil propiciarlo. Sin embargo, este grupo del Colegio de Posgraduados, liderado por el Dr. Jesús Pérez Moreno, después de casi 25 años de investigación, está empezando a lograr inocular hongo ectomicorrízico alimenticio o comestible en pinos para la reforestación de los ecosistemas naturales. Y ha tenido un éxito impresionante en la supervivencia de la planta, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de la importancia que tiene la micorriza para la supervivencia de las plantas también, porque esto lo escuché en sus pláticas del doctor y de la doctora Magdalena, en donde explicaban que sin micorriza, uno, la planta es más pequeña, tiene menos nutrientes, y aparte la tasa de supervivencia es prácticamente del 10%. Con micorriza es más vigorosa, tiene mejor salud, mayor cantidad de nutrientes y la tasa de supervivencia es del 90%. Ahora que realmente es impresionante los resultados que está obteniendo este grupo de trabajo tan, tan destacado en nuestro país. No, pues vaya que son importantes los hongos, ¿no? En general, y las micorrizas más, ¿no? Ya favorecer el crecimiento de los bosques o de los ecosistemas, pues es importante y más por el estado en los que tenemos muchos de estos ecosistemas o estos ambientes. Yo, antes de que nos coma el tiempo, otra vez, quería preguntarte sobre cómo es la percepción que tienen las comunidades locales sobre este tipo de organismos, ¿no? Esta relación entre organismos. Claro, Felipe. Bueno, pues justo ahí es donde podemos juntar todo lo que hemos platicado en este programa, ¿no? porque justo es el tema de investigación de la tesis con la que logré titularme, y es pues nosotros desde la perspectiva científica reconocíamos ya, ¿no?, toda esta importancia de las micorrizas, y nos preguntábamos, ¿será que las personas conocedoras locales con toda su sabiduría y su experiencia en los bosques reconocen una relación entre los hongos y las plantas? Y claro que sí la reconocen, ¿no? Y tienen un modelo y un sistema de conocimiento que le da una explicación lógica desde su perspectiva a cómo es que los árboles y los hongos están relacionados, ¿no? Primeramente, pues ellos identifican esta relacionalidad y la identifican no solamente a partir de que crecen cerca o crecen al lado de los árboles, sino también la identifican a partir de que el árbol propicia un microambiente o un microecosistema óptimo para el desarrollo de los hongos, porque desde la perspectiva de las personas, desde la perspectiva local, bueno, pues el hongo sí es el esporoma, ¿no? Identifican el micelio, lo reconocen como raicita del hongo, ¿no?, o la semilla del hongo, y también en sus recorridos pues han identificado que esta raicita del hongo pues está en contacto con las raíces de los árboles, ¿no? Otro elemento que identifican que puede relacionar estos dos organismos. Sin embargo, ellos o estas personas con las que yo tuve el privilegio de colaborar y de que colaboraran en la investigación son personas de Hidalgo, del municipio de Acasochitlán, en la comunidad de Tepepa, me compartieron que esta relacionalidad casi siempre va del árbol hacia el hongo, porque el árbol protege al hongo. El árbol proporciona materia orgánica, el árbol proporciona sombra, el árbol proporciona humedad, el árbol proporciona protección a los hongos para que se puedan desarrollar, y si no existe el árbol, prácticamente no existe el hongo. ¿Y cómo es que se dan cuenta de que si no existe el árbol, no existe el hongo? Pues a partir de muchos factores que va atravesando su experiencia, ¿no? Pero los más importantes son las alteraciones antropogénicas que realizamos a los ecosistemas. Por ejemplo, en estas comunidades, pues desafortunadamente hay mucha deforestación y también hay quema, ¿no?, de los árboles. Entonces ha habido momentos en los que ellos pues han, sea por procesos de generar un campo de cultivo o por deforestación para aprovechar en muebles o deforestación por tal ilegal, ellos se dan cuenta que cuando se quite el árbol, en lo sucesivo, en los próximos años, ya no van a existir los hongos, ¿no? Pero también se dan cuenta que a partir de la regeneración de estos espacios alterados, a través de una sucesión fúngica, vuelven a aparecer los hongos y pueden volver a ser aprovechados siempre y cuando estén presentes los árboles, ¿no? Entonces es muy interesante porque tienen un conocimiento muy amplio acerca de cómo existe esta relacionalidad entre los hongos y los árboles. Bueno, muy rápidamente, antes de que tengamos que hacer el siguiente corte, quería preguntarte si el estudio que realizaste solamente fue con estas personas que aprovechan los hongos o fue más amplio y a otras personas que quizás aprovechan el bosque de otra forma o que ni siquiera están en contacto tanto con el bosque. No, sí, al ser una pregunta tan particular y en la que teníamos que profundizar porque hicimos este estudio en 2 años, en la temporada de hongos, solamente el universo de estudio pues fueron las personas que aprovechan el recurso fúngico en los bosques, ¿no?, que nosotros reconocemos, o ellos mismos se reconocen como hongueras y hongueros, que son recolectores de hongos silvestres alimenticios de la comunidad de Santiago Tepepa. Aproximadamente fueron unas 15 personas las que entrevisté. Es interesante, ¿no?, que quizás debería de compartirse más ese conocimiento para que se conserve más el bosque, ¿no?, por esa interacción que hay. Pero vamos a hacer nuestra siguiente pausa. Regresamos para seguir hablando sobre qué ciencia con las micorrizas. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria Namecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 2:46. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya regresamos a ¿Qué ciencia con eso? El día de hoy estamos hablando acerca de ¿qué ciencia con las micorrizas? Y para continuar con nuestro tema en nuestro último bloque, Juan Carlos, nos gustaría preguntarte si existen algunos factores que pongan en riesgo a las micorrizas. Ya nos dijiste que son súper importantes, que aportan muchos nutrientes hacia las plantas y que permiten, pues, precisamente que tenga más salud, ¿no?, la planta. ¿Pero hay factores que las ponen en riesgo? Sí, cualquier factor que ponga en riesgo un ecosistema pone en riesgo a la micorriza. En particular, podríamos hablar de uno general, ¿no? Es el cambio climático, afectaría mucho los ecosistemas y por ende afectaría mucho la biología y la ecología de los hongos y del sistema simbiótico de las micorrizas. Pero también factores sociales, que desafortunadamente pasa muchísimo en nuestro país, que es la deforestación, los incendios forestales y la deforestación a causa de la delincuencia organizada o el cambio de uso de suelo, ¿no? Que son justo factores sociales que están relacionados directamente con el cambio climático, la contaminación de las aguas, la contaminación atmosférica, prácticamente todos los problemas ambientales que tenemos en esta crisis civilizatoria que estamos viviendo, pues ponen en riesgo a las micorrizas y a los ecosistemas en donde viven. Que hay que decir que también al estar en el suelo, un lugar especial, ¿no?, en los ecosistemas, y es un sitio frágil, ¿no? A veces nos concentramos en los árboles, como dices, pero los árboles y los animales estamos todos sustentados del suelo. Entonces, es en realidad un lugar o una parte de los ecosistemas muy frágil, que como menciona Juan, pues se puede afectar por cualquier cosa casi, ¿no?, prácticamente. Tienes razón, Felipe. Justo al ser un sistema que está en el suelo, porque ahí es donde ocurre la micorriza, pues es un sistema frágil, ¿no? Si desaparece un elemento de esta asociación, desaparece la micorriza. Pero si desaparece el suelo o hay un cambio en el uso del suelo, como ocurre en muchísimos lugares, pues no solamente desaparece un factor, sino que desaparece todos los tres factores que intervienen en la micorriza. Entonces es importante, y qué bueno que lo menciona Feli, darnos cuenta que para preservar la micorriza es sumamente vital que preservemos los suelos de nuestros ecosistemas naturales. Y pues la pregunta en ese sentido pues sería, ¿cómo podemos favorecer que se conserven el suelo en general y las micorrizas? Esa es una pregunta muy compleja. Yo te podría dar una respuesta desde la perspectiva que yo he estudiado y la que me interesa más, ¿no? Desde mi perspectiva y parecer, lo que nosotros como sociedad podemos hacer es primeramente seguir reconociendo el conocimiento que tienen nuestras comunidades originarias y aprender de ellos y de ellas, de estas comunidades, cómo es que se relacionan con la naturaleza. Desde esta visión occidental en donde la mayoría vivimos o hemos crecido con estas visiones, pues nos enfocamos desde una perspectiva aparte de la naturaleza, ¿no? Y más desde la tradición judeocristiana, somos dueños de la naturaleza. Sin embargo, todas estas comunidades originarias se asumen como parte de la naturaleza. Y entonces es un cambio epistemológico en la perspectiva, en cómo nos relacionaríamos con la naturaleza o con los ecosistemas. Si nosotros nos asumimos como parte de la naturaleza, nos vamos a dar cuenta que estamos interconectados con todos estos ecosistemas y todos estos organismos y que dependemos de los ecosistemas y los organismos. Entonces, a lo que yo invitaría es a abrir la mente y a reconocer que hay muchísimos conocimientos en otro tipo de formas de vida, en otro tipo de organización, en nuestras comunidades originarias de México, de Latinoamérica y del mundo en general. Yo creo que esa sería la posible solución a que no perdamos nuestros ecosistemas y en particular a nuestras micorrizas y el suelo. Es un problema complejo, ¿no? Pero por ahí deberíamos de empezar, ¿no? Reconocimiento de nuestra relación con la naturaleza, que sería importante empezar por ahí. Y ya casi para despedirnos, pues hay mucho que saber acerca de este tema. Para las personas que no son expertas, ¿conoces algún material de divulgación para acercarnos más a este tema en particular de las micorrizas y bueno, pues de tu área en particular también? Claro, mira, hay varios propuestas para la divulgación. Conozco folletos del grupo de trabajo del Colegio de Posgraduados que habla en específico de las micorrizas y de las ectomicorrizas que han inoculado en pinos para la reforestación. También hay un folleto de un grupo organizado que se llama Las Hongueras de Cajó, que es el grupo Tlahuica, que son el grupo originario que mayor número de especies ha reportado en el país, 160 de especies alimenticias, y tienen ahí folletitos, tesis, cosas así, ¿no? Que lo utilizan en sus recorridos. Hay, ahorita, apenas ayer nos encontramos con el doctor Luis Pacheco Cobo de la Universidad Veracruzana y él, con su grupo de trabajo, realizó un folletito que se llama de hongo me como un taco. Pero yo a lo que les invitaría, realmente si quieren reconocer desde la divulgación de la ciencia lo que es la micorriza, los bosques y los hongos silvestres alimenticios, les invitaría porque ahorita hay un montón de eventos que llevan a las personas a los bosques a la recolecta de hongos silvestres alimenticios. Yo lo que les podría recomendar son algunos que son liderados por los profesores con los que yo me formé y por compañeros y colegas que sé bien que tienen un trabajo distinguido. El primero sería el Festival por la Cultura de los Hongos, que lo organiza el doctor Ángel Moreno y la doctora Adriana Montoya. En este año va a ser el 23, 24 y 25 de septiembre en Zacatlán de las Manzanas, Puebla. Les invitaría también al recorrido micoturístico que realicen colaboración con hongueras y hongueros de La Malinche en Tlaxcala, la maestra en ciencias Amaranta Terrazo, que ahorita va a ser el 18 de septiembre y el 2 de octubre. Y también, ya pasó, pero el grupo de trabajo del doctor Jesús Pérez Moreno del Colegio de Posgraduados realiza en Tlaxcala, en Anacamilpa, eventos acerca de los hongos. Y bueno, el grupo cultural Hongueras Piecajó de Ocuitlán, Estado de México, ellas organizan todos los sábados recorridos a diferentes tipos de ecosistemas para la recolecta de hongos silvestres alimenticios, y también Ecoturismo Tlahuica, que son también ahí del Estado de México, pero hay eventos en prácticamente todo el país, ¿no? En Oaxaca, en Chiapas, en Veracruz, en el estado de Hidalgo, ¿no? Es cuestión de investigar un poco y van a encontrar algo seguramente a sus necesidades. Y para todo público. Mencionabas que es una época en particular para los hongos. Más o menos, ¿entre qué meses? ¿Agosto, septiembre, octubre? ¿Toda la época de lluvias? Exactamente. Toda la época de lluvias, empezando desde junio y culminando a mediados de octubre. Y lo más fuerte es en agosto. Va. Que lamentablemente ya se nos pasó. Pero todavía están a tiempo, ¿no?, de buscar estos eventos. Bueno, ya se nos pasó, entre comillas, porque la temporada de lluvia se retrasó un poco, entonces ahorita todavía está fuerte, todavía hay varios eventos. Es un tema que no conocemos muchas personas, y entonces es muy interesante porque es esta relación del suelo con lo que nos alimentamos, ¿no?, muchas veces. Pero lamentablemente se nos acabó el tiempo, pues te queremos agradecer mucho, Juan, por compartirnos todo este conocimiento sobre los hongos y la relación con nosotros en general y con la cultura. No, gracias a ustedes por invitarme a La Voladora Radio y también por promocionar mi música. Gracias. Pues nos escuchamos la próxima semana en otro programa de ¿Qué ciencia con eso? Hasta la próxima. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en ¿Qué ciencia con eso? Escúchanos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde por La Voladora Radio. Y no se olviden de escribir sus dudas y comentarios en nuestra página de Facebook. ¿Qué ciencia con eso? Sintonízanos la próxima semana a través de La Voladora Radio. ¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático?